¿Por qué se registran los gays y las lesbianas? ¿Por qué se registran las parejas? Al tratar de la doctrina de la creación y del gobierno del mundo, nos encontramos por primera vez, diríamos, en el misterio de la permisión del mal, lo cual hace que ya tenemos que abordar hoy también, porque después tratando de ángeles y del hombre pecado final, tendremos que volver. Pero tenemos que continuar ahora con unos puntos sobre la doctrina teológica sobre la creación, que son previos a la doctrina revelada sobre el hombre y los ángeles, y que son muy centrales en la exposición que han hecho siempre los santos padres escolásticos. El universo es un conjunto ordenado de múltiples seres, diversos, no solo en cada nivel de ser, múltiples individuos, muchos hombres, sucesivamente, simultáneamente, sino que hay muchos entes de seres inertes y armónicos, hay seres inertes, algo más, con algún pedacillo, diríamos, de la forma, la figura, su proceso, que son dispersados. Hay seres corpóreos, organizados, que tienen vida, que crecen, se nutren, crecen y se desarrollan. Son fecundos, que multiplican, pero que no tienen conciencia ni sentido. Y locomoción impulsada por apetitos, enfermedades. Hay vivientes corpóreos orgánicos, con nutrición, metabolismo, crecimiento, reproducción, pero que tenemos que la búsqueda de sus alimentos y de su apareamiento, como en el caso de la reproducción sexual, etc., es asumida por conocimiento sensible que despierta en ellos a peticiones y que se mueven con instintos específicos y pueden incluso adquirir reflejos adquiridos por la maestra mente desde el ser humano. Y son los animales de tan diversos niveles, unos orgánicos que diríamos menos organizados, no vertebrados, que no tienen huesos, pero tienen, por lo mismo tampoco tienen un sistema nervioso central, como vertebrales, lo que hace posible el sistema nervioso central y por tanto todo el nivel de conciencia distinto, heterogéneo, casi de otro nivel de individuos que no tienen esta organización. Y entre estos animales, vistos así únicamente desde fuera, está el hombre, totalmente heterogéneo respecto a los grupos, totalmente heterogéneo. Tanto como la de fe sobre la creación inmediata del alma humana, individual de cada uno y por Dios, ciertamente una materia expuesta humana que tiene una cierta semejanza, yo creo que no es una unicidad estricta, de por lo menos una cierta heterogeneidad respecto a un animal del todo humano, pero en fin, tiene una semejanza verdadera con la animal. Pero cuando la generación humana, que no solo se mueve por instinto, sino por actos de voluntad, las relaciones interpersonales, yo creo que sí, la disposición de la tribunal, el alma es creada por Dios y lo cultiva. Hoy no estoy tratando el tema directamente, sino solo describiendo rápidamente este panorama admirable, ¿no?, de la multiplicidad y de la diversidad y el de determinar distintos niveles de entidad y de perfección matemática. Y justamente se nos hicieron las palabras más hermosas del inmenso misterio del universo material, astronómicamente, geológicamente, biológicamente, todo el universo es plural y diverso, con grados. Una tentación constante del pensamiento filosófico, algunos filósofos solo les parece que hay filosofía cuando se cae en ella, es la afirmación monista, ¿no? Hegel, dialéctico, dice que la filosofía comienza en este nombre, y otro filósofo que comienza con Parménides, con Heráclito, porque uno de una manera estática y otro de una forma dialéctica y de un universal pusieron el principio de que todas las cosas son uno. La afirmación de que el universo es uno, no por una unidad de orden, la relación de unos seres a otros, sino por una unidad esencial, es evidentemente contraria a toda experiencia y toda interacción de la naturaleza de todas las cosas. Decir que el universo es uno es saltar por encima de la experiencia interna y externa, saltar por encima de la memoria humana, saltar por encima de la función de historia, saltar por encima de toda la biología, de toda la astronomía, poner este golpe de estar en el edificio del uno que es todo. Esta tentación de la filosofía de poner el uno que es todo es seductora por una razón profunda, así como el mal o el ser mismo, que no tiene consistencia esencial o objetiva por sí, solo puede atraer en razón del bien, tentar un privado de plenitud que presenta todo lo que es malo, que si de algún modo bien desintegrado, fragmentado, privado. Así es el bien en el orden del entendimiento, que es la verdad. Es que lo que hay de verdad es en los errores, es lo único que está beligerancia, fuerza y capacidad de dañar. Cuando alguien dice, parte es verdad, en todo error hay una parte de verdad. No se engañe nunca, todo error es en lo que, en la medida que es algo que puede ser dicho. Es una verdad a trozos. Y aquí está lo falso. No sé si me explico. Es una verdad que sería verdadero de una cosa, aplicada a otra cosa. Y está fragmentado, por tanto, la cosa no cuadra. No sé si me explico. Claro que en todo error es una parte de verdad. En el error que no tenga, el error es tanto más dañoso, cuanto más parte de verdad tenga. Con tal de que después la destruya, la desintegra y en el momento decisivo no te permita la defensa. ¿Qué parte de verdad tiene la afirmación de que el universo no es plural ni diverso, sino que es uno? Sea con una unidad estática en que todo movimiento es apariencia, sea con una unidad en que el propio de ir de los contrarios quiere decir que el sí, el no, el día y la noche, el bien y el mal son lo mismo y que las cosas se viven. Aceptando, digamos, transmitiéndose en lo opuesto. ¿Qué parte de verdad tiene? qué seducción tiene el humanismo estático o dialéctico, que niega el movimiento o que niega la tierra, y el tiempo para poner que son exista un mundo, ¿no? Que parte de la tierra. Pues que la afirmación de un universo plural con diversos grados de reflexión, con seres no vivientes, seres vivientes, con seres no personales y seres personales, dejaría nuestro entendimiento en la más absoluta perplejidad e incapacidad de entender el mundo si no nos estimulase esta adversidad a buscar un principio unitario que explique la diversidad misma como participación diversa en la perfección y que explique el origen. Porque todo lo que es mundo tiene que ser uno en el principio. No sería absurdo negar el monismo de Parménides, Heráclito, Spinoza, etc. Y afirmar, como hacen también tranquilamente muchos filósofos, más bien de tipo político, positivista o empirista, y ahora bien hecho muchos griegos, muchas cosas que no tienen ningún principio vital. Son como son, claro, cosas como es, del universo, pues hay agua, tierra y el fuego, hay amor y odio, o hay infinitas obras, etc. Y no se sabe por qué están, ni nadie las ha creado, no van a ninguna parte, ni cómo lo van haciendo, ¿verdad? Con ese movimiento eterno, azaroso, de las cosas que son distintas, pues se van produciendo las cosas. Toda la afirmación de que el universo es plural, sea quien sea, que lo diga, aunque sea un término físico, aunque sea un genio literario, un hombre altísimo, toda afirmación de que el universo es plural, que no lleve una conciencia racional humana a una afirmación de un Dios, uno trascendente creador de todo, que ha dado participación a las diversas, una percepción del ser o las cosas que se nos surgen. De modo que el monismo es gratuito contra la experiencia y un puro empirismo de la pluralidad que no llega a la afirmación del principio unitario creador ascendente al mundo, porque el principio humanamente no sirve para nada tampoco, y está no siempre en el monismo. El principio trascendente al mundo, por tanto creador con libertad, etcétera, etcétera, es no pensar. Decir que no hay que pasar del reconocimiento de la multiplicidad del universo a la unidad de Dios es decir que no tenemos que pasar. No tenemos que pasar por buscar fundamento de causa unitaria. No hay multiplicidad sin nuestra participación. No podríamos reconocer las cosas como diversas y perfecciones si no tuviésemos implicado en la misma afirmación de la entidad de ente, del ser de ente, de sus propiedades sacramentales, no tuviésemos un estímulo inicial a ascender al ser consistente y creador y perfecto. Un pluralismo es cielo, un monismo es una especie de voluntad de aceleración, creyendo que hagas una luz de moralidad constante, inmunente. Todo el topismo paternalista es soberbio, y también todo el positivismo, empirismo, pluralismo sin paso, el principio divino de las cosas trascendente, ¿no? es lo que muere desde Garza. Lo que nos tiene por más modesto es lo que hemos dedicado a toda la lucha, porque hay ciertos modestos que son los más originales sobre Cristo. De modo que el universo es pura, y tiene que ser así, lo digo. Esto ya lo vemos por la experiencia y la razón, está al alcance nuestro. Esta pluralidad es lo que nos estimula en el plano racional subir a Dios, pero como explicaba San Pablo en los Romanos. Y una vez hemos subido al alrededor y hemos aceptado la palabra revelada en la Escritura y en la tradición de la Iglesia, el dogma del origen del mundo por creación libre, liberal, generosa de Dios, no indigente, Dios no necesita el mundo que lo crea para difundir su voluntad y su creación. Una vez aceptado el dogma, una vez creído en toda la creación, la pluralidad del universo no solo es una realidad de experiencia, de entendimiento, es una realidad de fe. Hemos de creer que el mundo material, el mundo animal y el mundo humano, y que el mundo humano hay una dignidad personal que no tienen los otros entes del universo, de tal manera que el mundo no humano se ordena a lo humano, en el caso del mundo material. Y todo eso, que es muy emocional, es también de fe, y no se puede jugar con esto. Ahora se juega con frecuencia, se dice, son cuestiones filosóficas, lo que diría una doctrina de un evolucionismo universal, que diría heterogeneidad ontológica entre el animal y el hombre, y dice, estaría usted equivocado, ¿eh? No diga que esta posición o el humanismo o el humanismo cristiano no me diga que esto es una opción que se puede muy legítimamente asumir las cosas, ¿por qué no? Como explicación metafísica de la diversidad del mundo, de sus lados, una cosa diferente que es de la nada, de la materia, de la vida y de la persona, esto no es compatible con la doctrina cristiana. Por tanto, la fe no se domina sobre el universo, es pura universo. La fe nos dice que Dios creó, está definida en letra, que Dios creó mundo material, mundo puramente espiritual. Es decir, la creación evangélica y la mundana, y que creó después la criatura humana, en la que está junto el corporeo espiritual de una unidad, una unidad de esencia, porque no son una justa posición compuesta de un animal y un ser espiritual, no es un ángel montado sobre un caballo, no, no, el hombre es una sustancia comunitaria, la persona humana es un ser corpóreo, organizado por la materia y todas sus partes, de carne y hueso, toda persona humana es un singular material, pero será Dios y digno de ser pensado, pues sí, digamos, porque toda persona humana es un singular material, en ese determinado momento, que en cada momento del tiempo está en un sitio y no en otro. La persona humana no es un ser personal porque sea material, pero su ser personal es sustancialmente uno con su psicología material, porque somos compuestos en unidad sustancial. somos a la vez no formados con principios espirituales capaces de vida eterna, capaces de entendimiento y de felicidad y de recepción de la gracia de Dios, también lo tiempo somos seres corpóreos situados en este cuerpo material. Dice el Concilio de Letrán, 1215. Puedo leer lo que dice y enseguida, antes de leerlo, advierto que la definición se da en ocasión de tener que condenar la doctrina de los ausentes recátaros, por eso, hasta turísticamente popularizados, se hacen peregrinaciones a través de los cátaros, como si se fuese a visitar la tumba de los apóstoles. Otra de las relaciones que estamos cometidos en este momento, en este país nuestro. Condenando los se trata de definir que Dios no creó a los demonios, sino que Dios creó a los hombres y los ángeles del mundo. Y los demonios son ángeles que se hicieron malos, confuso, desviado, soberbio, desobediente. Puso principio de todas las cosas, creador de todas las cosas, de las visibles, de las invisibles, de las espirituales, de las corporales, que por su omnipotente virtud, desde el principio del tiempo creó, sino cada vez de la nada, a una y otra criatura, la espiritual y la corporal, es decir, la angélica y la mundana como cosa, y después la humana como común, compuesta de espíritu y cuerpo. Porque el diablo, los demás demonios, y el diablo en su lugar es Satanás y los demás demonios, por Dios fueron creados ciertamente buenos por naturaleza, fueron creados ángeles. Ellos se hicieron malos por sí mismos. El hombre pecó por su gestión del diablo. Esperando la Trinidad, que según la conciencia de Luis, según las propiedades personales, distinta primero por Moisés y los santos profetas y por otros siervos suyos, según la doctrinalísima posición de los tiempos, yo, el linaje humano, la doctrina de salvación. Este capítulo primero, después de hacer la profesión trinitaria, ¿no?, de la creación, por el Dios, un solo principio de todas las cosas, visibles y invisibles, lo han encontrado. Dios no creó el mal en Satanás y sus ángeles, para llegar a los ángeles y los hombres. Los ángeles y los hombres pecaron. En el universo, que hay múltiples niveles de ser. Aparece esta misteriosa oposición del bien y del mal. Vamos a ocuparnos hoy de esto, porque hay que despejar el tema para seguir adelante con el tema de los ángeles y los hombres. Voy a hablar con cierta rapidez, un poco, si ustedes me permiten, como dice, no para la prisa y ganar tiempo, sino porque me parece, por experiencia, de tratar esos temas tan cuando los hombres, en las filosofías, estando en el seminario, hablando amigos, discípulos míos, que hay cosas que si uno no entra, como quien dice, un poco por entendimiento de los cambios, ver, ¿no?, advertir que algunas cosas que tenemos por inauditas, eso no, ya se las pensamos, pierden mucho tiempo si las cambian el camino. Por tanto, voy a decir con cierta insistencia, más bien repitiendo, pero atorando puntos, unos cuantos principios de la metafora. Primero voy a una aclaración histórica que me parece muy importante. Todos hemos oído hablar del maniqueísmo. Y sabe cada día, cuando un político quiere descalificar a otro, le llama maniqueo. Claro, que es mal, que no se ha quedado por él. Lo dicen continuamente. Los que combaten el nacionalismo dicen que el nacionalismo es maniqueo, de como bueno, porque el que sirve es un principio nacionalista, y como bueno, el malo se opone a ello. Los que son nacionalistas ya no acusan de maniqueo, los que acusan nacionalismo, pero es el término de todas las elecciones que se ganan, todas las coaliciones, los que se aligan contra otros y los que se pelean después de coaligar, más organizando, siempre se acusan de respectivamente de maniqueo, ¿sí? Es como ven el mal, es una visión popular, muy desviada, que va ligada con cierta idea, una parte de ideas falsas. En el mundo católico, el tema del maniqueísmo es una manipulación lingüística en la cual se hace mucho daño. Por ejemplo, presumen popular. Los maniqueos decían que la materia es creada por el Dios malo, y veían como malo el cuerpo, el sexo, la fecundación, ¿verdad? Y esto que San Agustín fue maniqueo, se le contaminó. Y por influencia de San Agustín, la Iglesia Católica prefiere el celibato y la virginidad al matrimonio. El matrimonio dice que el fin del matrimonio es la generación de los hijos y no la unión de los sexos. Esto es maniqueísmo. Todo mundo se queda tranquilo. Yo he oído explicar a un sacerdote, que lo respeto, digamos, era un tío, era buena persona, me parece. Cuando decía que era buena persona, y me explicaba lo que dijo, todo lo supone a mí, eso, ahora ya me había muerto y estará diciendo, pues no, me coge todo, pues no creo que sea una buena persona. Yo he oído decir, defendiendo, porque al cabo de unos meses, cuando lo pago sexo, en la humanidad, defendiendo el uso de la píldora anticonceptiva artificial. Voy a decir que los que combatían el uso de anticonceptivos artificiales estaban contagiados del maniqueísmo que San Agustín tiene en la Iglesia Católica, que ha hecho ver que el matrimonio solo es tolerable en razón de la generación de los hijos y que el sexo es malo. Esto lo dijo el Padre de Roma. Unas madres de familia de un tipo de amor. Voy a escribir un artículo de Cristian Abre también en conferencia. Bien, voy a explicarlo enseguida. Miren, los maniqueos eran materialistas. Esto está clarísimo en San Agustín. Los maniqueos eran materialistas. Pensar que los maniqueos eran espiritualistas, es falso. Hay que ser materialistas. ¿Y qué les pasaba con el sexo? Pues ahora se lo voy a explicar. No hay más que buscarlo en San Agustín, que fue maniqueo. Demónicos maniqueos, el demónico de Iglesia Católica. Lo resulta. Él dice, se maniqueó los 4 años. Dice, sois hipócritas. Y engañáis a la gente. Vientos puros. Y vosotros, a los que captabais para vuestra secta, les instruíais para que de tal manera se uniese con las mujeres que no generasen hijos. Que no generasen hijos. Ya hasta estudiaron los peligros agenésicos, no para hacer el método de doctrina, sino porque decían que el tormento de una mujer no era pecaminoso. Lo que es pecaminoso y malo para la escritura es ser padre, o madre. Dice, corpa paternina, el espíritu queda atado a carne. Bueno, pues tenemos que decir. Esto es lo que no ha dicho nunca la Iglesia Católica. En ese caso dice que San Pablo ya lo decía, que la mujer se salva por la maternidad, es decir, que lo que la mujer dignifica más es lo que espera. Pues qué distinto es eso. Vamos avanzando con el tiempo y nos encontramos con San Bernardo, que atacando a los albigenses de su tiempo, les dice así: solo os parece deshonesto el matrimonio. Tal como es, los maníacos no eran espiritualistas, que no les gustase el sexo. Solo que encontraban deshonesto el matrimonio. Así, porque el maniqueísmo era una secta de tantas entre muchas, gnosis, todas ellas dualistas y todas ellas materialistas, en las cuales había ritos orgiásticos, prostitución sagrada, homosexualismo sagrado. Pues en qué consistía la espiritualidad de los maniqueos. ¿En qué consistía que la materia lo había creado Dios malo? No, es muy sencillo. Solo que contraes deshonesto el matrimonio. Y no la homosexualidad ni la fornicación, solo que contraes deshonesto. ¿Y qué diferencia tiene un matrimonio con respecto a las otras cosas? ¿Qué ellos les parecían todas bien? Pues que liga. ¿A qué liga? Liga la ley de la naturaleza humana y personal, que es el estado del matrimonio dispuesto a la convivencia permanente, a la reproducción y a la generación y educación de los hijos. Y esto es lo que les parecía que el espíritu se expresaba a la materia. Voy a decirlo de otra manera: en el matrimonio, la libertad. Yo he estudiado mucho eso, entonces, monografías sobre las gnosis y en los panes antignósticos. He estudiado las formaciones, la Ireneo, los intereses. Llevo muchos años de pensamiento. Yo por dos o tres ejemplos les quiero hacer entender de golpe qué pasaba con el maniqueísmo. Miren, en lugar de pensar, la materia la creaba el Dios humano. Piensen otra cosa, les doy enseguida un dato que está en todos los gnosis y en la religión. El Dios creador es malo, y lo que el Dios creador ha hecho está mal. Por tanto, está mal la naturaleza y las leyes de la naturaleza. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es el célebre Dios bueno de los maniqueos? Pues el Dios de Marcial. Marcial, y esto a veces todavía le sonará, a veces como me meto al oído decir, Marcial decía que Cristo no era el hijo del Dios que había enviado a Moisés, sino de otro Dios, bondadoso, liberador. Porque el Dios que viene a Moisés era el creador del mundo y había inspirado el Antiguo Testamento para hacer propaganda de su obra y alababa a todos los que se sometían a su autoridad. Era un Dios autoritario, belicoso, justiciero, exigente y celoso. Esto de que el Dios era celoso, que no quería que los hombres subiesen a participar de la vida divina, es lo que le dijo la serpiente a ella. Pues bien, voy a ir más a prisa. Entre las sectas gnósticas, una de las cuales es la de Marción y una de las cuales es la de Manes, había adoradores de la serpiente, porque había particular que no se dejase tomar el pelo por aquel Dios que no quería que fuese el Dios. ipócrita que dice que perfecto. Adoradores de Sodom, de los habitantes de Sodoma y Gomorra, porque el Dios del Antiguo Testamento les envió un mar de fuego. Se entusiasmaban con Esaú porque había perdido la herencia y maldecían a Jacob que había engañado a su padre. Todo lo que en la Escritura es el camino de la salvación del Antiguo Testamento que lleva a Cristo era recusado. De modo que todos los libros del Antiguo Testamento eran inspirados por este Dios malo que es el creador del mundo. Y cuando viene Cristo, viene de parte de un Dios que no ha creado el mundo, sino que solo tiene una acción, liberar al hombre. ¿De qué? Pues de la ley de Dios. Tal como usted. Por eso, si ustedes ven el magisterio de la Iglesia de Denzinger, encontrarán cantidad de condenaciones de cristianos, de cátaros, de bogomilas, de maniqueos, que si alguien dice que el Antiguo Testamento no es bueno y rechaza el Antiguo Testamento, o sea que los cristianos aceptamos el Antiguo Testamento. Esta alergia que Ratzinger en el libro sobre denuncia, la alergia a la teología de la creación, a la alianza con Adán, al establecimiento de la ley natural, etc. De modo que se quiere comenzar la teología con la revelación de Cristo, como si viniese no sabe de dónde, de modo que nadie piense que el Padre de nuestro Señor Jesucristo es el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, el que dio la ley de Moisés. Esta alergia a la creación, al orden de la naturaleza y a la alianza es maniquea. Esto es maniqueísmo. Maniqueísmo no decía que Dios hubiese que el sexo fuese malo o que lo hubiese creado un Dios malo. Decían que todo lo que Dios había creado era malo. Entonces, lo que es acorde con los leyes de naturaleza es lo malo, porque esclaviza el espíritu, que quiere decir la libertad enfrentada. Muy filosóficamente, la fiesta de las artes, en la científica verdad es espléndido, se habla como hoy se ve que lo humano es lo que se emancipa de la naturaleza y que la moral humana es ese hombre puede hacer la fecundación in vitro, puede fabricar una donación, ¿por qué no hacerlo? Es una libertad de una técnica humana. Lo cultural y lo libre, esto es lo interesante. La tenerse a la naturaleza y lo hace el hombre. El maniqueísmo es una rebelión contra Dios. Y en todas las polaridades que los dioses de Lucio tienen en la profesión, para entendernos, digamos, llaman tinieblas a la luz, esto está en Isaías y en Jeremías, y llaman a la luz tinieblas. El Dios de la luz, de los maniqueos, es el Dios del siglo de las luces, que las luces consisten en abandonar la vieja superstición de las católicas. Entonces, en el aprecio de la divinidad y el celibato no hay nada de libertad. Y tampoco lo hay en decir que el matrimonio es ordenando la generación de los hijos, no faltaba más. Por un niño es quitado la generación. Porque ellos hubiesen querido un desarrollo libre del hombre, libre de toda legalidad, sin nada que esclavice al varón. Si uno tiene un hijo, y él quiere ya por un instinto natural, porque está perdido. Lógica sana, y San Bernardo dice, sobre el matrimonio, ustedes no creen que estamos en esos tiempos ahora de predominio maniqueo. ¿Por qué se registran los gays y las lesbianas? ¿Por qué se registran las parejas no casadas? ¿Por qué se pone el divorcio? ¿Por qué se va a tomar un acuerdo ahora para que el mundo entero la limitación de nacimiento? pues porque se tiene hostilidad con la obra divina. Esto en esta extendemos ciertamente una situación diabólica, de modo que esto es inexplicable sin la actuación del misterio divino de que vamos a usarlo y sin la sugestión diabólica. Por tanto, el problema que tenemos, no lo he simplificado, lo he agravado, es cómo puede haber tanta perversidad en el universo, cómo puede haber tanta perversidad en unos seres que fueron creados por Dios con un nivel de ser superior humano, más talento que nosotros, y fueron creados buenos. ¿Y cómo puede Satanás y sus ángeles tener poder de sugerir en el hombre cosas tan absurdas y tan antinaturales como las que están ahora siendo consideradas normales? Normales en el sentido de predominantes, porque la normalidad está condenada por el antiguismo. Por tanto, no hay más remedio que plantearse una cuestión normal. Y aquí hay que recordar tres cosas. Un error gravísimo en el que verbalmente, por lo menos, cae el propio movimiento es considerar mal la finitud, como la limitación. Por ejemplo, decir, los pobres animales, porque no tienen entendimiento, el hombre que tiene entendimiento, casi, según aquella oreja que no sé nada, que sirve para darse cuenta que no conoce muchas cosas, pues es una tener conciencia intelectual y ver cómo puede saber todo lo que vaya a la gracia. La finitud, hay una limitación diabólica de ver toda la finitud, toda la limitación, todo no tener una cosa como un mal. Y es el mal metafísico de que no hay más. Pues no, la finitud no es lo mal. Si la finitud fuese un mal, Dios no podría haber creado nada. Porque los ángeles también son finitos. No se podría reencarnar porque está definido dogmáticamente que la naturaleza humana de Cristo era finita. Contra ciertas experiencias que el tipo no anticipa. Para mantener un poco las imágenes de Cristo. No, ¿cómo podemos representar a Cristo? Si Cristo incluso su estado humano es infinito y divino, no podemos representar la imagen de Cristo. Porque incluso como hombre era finito, era infinito. Con entendimiento, pero sin conocimientos intelectuales y con capacidad. capacidad de ir entendiendo los signos, pero sin lenguaje divino. Y yo así. Esto no es el mano del hombre. Esto pertenece a lo que en los elementos del tiempo no me han conocido. No podemos buscar. antes que me digas un de malo, yo te pregunto, ¿quién es malo? ¿Qué es el malo? Explícamelo. Y entonces Agustín dice, el malo daña. Por tanto, está pensando malo. Y si el mal fuese una cosa, si hubiese buenos y malos, como hay asnos y caballos, o como hay pinos y cerezos, los pinos siempre serían pinos, se pueden coger a cerezos, y todo lo tanto en el mundo. Solo puede amar de ignorancia de universo para cortar y entender. Solo puede hablar de ceguera para intentar de ver. Solo puede hablar de enfermedad. Solo puede decir que algo ha sido roto, si era algo, así era un armario, una mesa, por si no era nada tampoco para romperlo. Por tanto, el mal no es ninguna esencia, ninguna facultad, ninguna cualidad, sino una privación. Compuestos potenciales que se puede la cosa llegar a ser, puede después frustrarse en la naturaleza por la misma fuerza de la materia. ¿Se entiende bien esto? O sea, el sexo si el cuerpo humano. Entonces, pues, ustedes no lo sé, la experiencia, explicando unos de bachillerato. Esto es pues, decir, mira, ¿sabéis por qué es muy pecaminoso el uso del acto sexual? Porque como que es una facultad más excelente del hombre como ser biológico, porque es la que le hace capaz de ser padre, una cosa tan excelente, y se puede utilizar por el sufrimiento. Se quedaba muy parado. Tiene una comunicación es pecaminosa porque el acto con el humano es obligatorio. Se da la intención. Es curioso porque es una experiencia que he hecho hace 50 años, en la cargada, si yo les decía, porque me gusta hablar claro, vuestros padres les dieron nacer con un acto conyugal. Si no lo hubieran hecho, hubieran pecado. Porque es deber. Se quedaban viendo y yo les dije, muy contentos de saber que sus padres se les habían engendrado haciendo una cosa muy buena. Digo, es tan excelente esto. Bueno, lo obedecían mucho a él. Si el hombre tuviese una facultad de hablar para decir verdad y otra facultad de hablar para vamos a contar mentiras, nadie se quedaría nunca. Porque cuando pondría uno la voz de decir mentiras es como cambiar de canal de televisión, que cada uno tiene lo que se busca. Si yo quiero fútbol, tengo fútbol. Quiero política, tengo política. En todas partes me engañarán, pero lo más grave que tengan es política. Aunque en el fútbol me engañarán por política también. Pero quiero decir que si ya teníamos un canal para mentir y otro canal para desaparecer, con lo cual nunca nos engañaríamos. La posibilidad de que el lenguaje nos engañe es porque el lenguaje está hecho para explicar el pensamiento y el pensamiento está hecho para decir las cosas como son. Y por tanto, solo el lenguaje engaña cuando tiene apariencia de verdadero y es dicho por una persona privada de voluntad de decir la verdad porque él mismo no la sabe o porque quiere engañar a otro por una intención que no es intelectual, no es explicativa de la verdad, sino de manipulación. Pero toda la posibilidad de que se haga tanta barbaridad con el lenguaje está fundada en que el lenguaje es una excelentísima facultad del hombre, imagen de la divina generación que lo va a aplicar. Sencillamente. El mal es privación. El mal es privación. Y por tanto, el sujeto de un malo siempre es un miedo. El sujeto de la enfermedad siempre miedo. El que muere es un cliente. El sujeto de la ignorancia es una ser capaz de entender. El sujeto de una mentira es el lenguaje destinada por naturaleza a la naturaleza. El mal siempre es negativo. Por tanto, si el mal es negativo, no preguntemos qué lo causa, porque propiamente el mal como tal no tiene causa de efectuación, de causa por mal, tiene causa de defectuación, de privación, de orden. De modo que siempre hay que revertir sobre una deficiencia en la eficiencia. Todo el problema sería un poco serio, un poco grave, si solo hubiese enfermedad, muerte, incluso dolor, pues que hay pecado. Y pena de pecado, para entrar en la congregación, que sigue suponiendo que el hombre no sea destinado a ser feliz. Si nosotros supusiésemos un condenado que no fuese un hombre naturalmente apetente de la felicidad, se habría terminado las penas del infierno, porque no padecería nada. La posibilidad de la pena del infierno supone el hombre condenado a la felicidad y privado de ella. Siempre el mal es privativo. No es naturaleza, no es esencia, no es cualidad. Por tanto, el sujeto en que radica la privación es un sujeto bueno, que no ha sido plenamente realizado, que se privaba de su plenitud. No está repartido como en el tiempo, como por regiones del ser. Está atravesando privativamente la sustancia, porque otras sustancias no han muerto los vivientes, las cualidades en los vicios como las virtudes, en la perversidad como con la intención recta, etc. En la mentira como con la verdad, está atravesando las facultades humanas, sus objetos, su causa y su principio. El problema que está es que para que la voluntad obre actos malos, tenemos que encontrar en ella una posibilidad que ella misma posibilidad como tal, no sé. Yo olvido que digo, humanos que calmar, bueno, no tengamos. El libro de Dios, si se definiese como una capacidad de escoger entre el bien y el mal no sería mal, porque sería una opción. El libro de Dios se define como orden de los actos, en orden al fin. Y si el hombre ordenando sus actos, ordenables al fin, no los ordena al fin, privado de los orden al fin, ¿cómo puede el hombre privar a sus actos libres? O sea que la libertad es un bien imperativo, el más importante bien que ha tenido como entendimiento. Algunos santos padres definen al hombre como el ser que tiene el dominio de sus actos. Es una definición totalmente material, pero válida. El único ente del universo que tiene dominio libre de sus actos es el de los hombres. No será constitutivo, pero no. Constitutivo es el modo que es el ser, que le da la naturaleza personal, la voluntad, no reside por el enemigo, pero ciertamente que solo el ser personal tiene libertad. La libertad no se define como la capacidad de decir que no tiene nada. Está destinada como a la facultad, como dimensión de la voluntad, aquello que tiene de la voluntad, como tal que es otra. Y si el hombre libremente no anda por este orden, ¿qué dice? Al margen del orden. ¿Y cómo es posible esto? Es más misterioso. En el orden y en el anuncio y en la permisión de límites. No obstante, los de la iglesia no están los cuartos. En verdad, el tema es la inspiración bíblica. Santo Tomás dice una cosa tremenda. Estudiando muy bien varios autores de pan de partido, tirarse este sol de tranquila, porque se lo tienen todos. Es más, los miren ustedes, un ente finito, ser finito no es ninguno, y si nos quedásemos nosotros, los hechos finitos son capaces de terror, capaces de desprecio. Entonces, Dios tiene algún problema, no, hombre, no, me estoy a sacar de otra. Un ser finito, personal, y llamado, porque así porque hay una representante de Dios, a una felicidad que le trasciende, y además elevado al orden sobrenatural, por eso lo hace que pongo aquí, llamado al orden sobrenatural, a una felicidad que supera todas las dimensiones físicas, que aunque la recibe íntimamente la gracia, lo que le hace por natural, pero no lo debería ser un don divino que le llama, llamado a vivir la vida de vida. Y dotado de esta misteriosa voluntad de su voluntad de tener dominio de sus actos. Tiene que tender a su fin ordenando siempre sus deliberaciones y elecciones a este fin que le trasciende y que es la vocación que le supera. ¿Desde qué? De modo que si obra atraído por un bien finito, por el dinero, por el placer, por el sexo, por el descanso, por la dieta, si obra sin atender al último fin, no obra regularmente, se ha separado, y puede hacerlo eso. Santo Tomás dice una cosa muy notable. Si alguien tiene que trazar un dibujo según una regla, de trazar una línea recta con una regla, de un ángulo recto según un cuadro, no la trazará como es debido, por tanto la trazará mal, si la dibuja sin atender a la regla. Este hombre, es una metáfora, pero muy sugestiva, este hombre no tiene de él de estar siempre utilizando la regla o el compás. De modo que puede no tener presente la cuarta materia. Y esto todavía no es ningún mal, es para que está durmiendo. Está pensando en aquel momento del mes. Pero si sin coger la regla se pone a hacer la raya, entonces dibuja mal. Mientras solo no tiene la regla en la mano, todavía no le queda. Pero si dibuja sin la regla, entonces deja de dibujar. De modo que como el hombre solo obra rectamente, normal, más que especie a los kantianos. El hombre de un ser al que Dios le ha dado una naturaleza tan excelente en su entidad, que está destinado a una felicidad divina. Y como que él no es Dios, si no se deja divinizar, entonces se cierra sobre sí mismo. Y aunque si solo no estuviese pensando en Dios, porque se piensa en sí mismo, y no sacase de aquí ninguna conclusión, pero si sin mirar a Dios se mira a sí mismo y se toma de norma y de último el mismo, está pecando. Y uno dice, y esto es por el Dios, sí que es por el Dios. Y esto pasa, pues sí que pasa. Y es curioso que nuestro tiempo se puede entender mejor que nunca lo que dice Santo Tomás, que explica así el pecado de los ángeles. Los ángeles tenían una entidad. entendimiento que no se podía equivocar. El conocimiento íntimo. Los ángeles no podían pecar por avaricia, ni por lujuria, ni por gula. Cuidado, nosotros no nos confundamos, ¿eh? Porque los pecados más graves que podemos hacer son los que parecen más a los angélicos. Pecados espirituales son más graves que los carnales. Fijar una anécdota. Una vez un jesuita muy conocido en todo el mundo se hizo protestante. Y se dijo que se había escapado con una secretaria suya. Y después se dijo que esto no era verdad. Y entonces le dijo un jesuita al padre Rancho, esto de que se escapó con una secretaria no es verdad. Bueno, que le hizo una carta al general de la compañía diciendo que se había convencido de que tenía que hacerse protestante. Entonces Rancho le dijo, esto es mucho peor de lo que he dicho. Un jesuita lo ofrece, pierde la fe católica. Es mucho más grave que enamorarse de la secretaria. Mucho más grande. Si hubiese colgado los hábitos por llamarse la secretaria, pues hubiera sido una conversación secreta. Pero podía explicarse por debilidad carnal, que es un pecado de colgarse a la criatura, de menor en vida. Los pecados más graves son los intelectuales, la infidelidad, el cisma, la herejía, la soberbia, la envidia. Esto es mucho más grave, sobre todo la envidia espiritual, que es un pecado contra el Espíritu Santo, que es la causa de los cismas. Si no nos que tal vez las mejillas no acogerían. Si Dios no hubiera habido el aspecto de separación. Ya es que no es separación. No solo es equivocarse. La gente se equivoca sobre lo relato. Porque discrepa de lo que dicen los siglos. Los pecados no saben los espirituales. Y los pecados espirituales son los que el hombre peca más a la mujer. Pues mire, Santo Tomás dice, ¿cómo pecó el demonio? Al haber sido no solo creado con esta dignidad espiritual pura, sino llamado por Dios a la visión beatífica que trasciende toda exigencia de este entendimiento creado evangélico. O bien dijo, ya que esto es tan excelente que me propone Dios, ¿por qué no lo puedo ganar yo mismo sin que me lo dé? O bien dijo, no me es debido, pues no lo digo. Que viene a ser lo que sea. Es decir, la equivocación es decir, a mí nadie me regala nada. Las cosas que yo quiero tener, me las quiero haber ganado yo mismo. Pues esto, las dos versiones hipotéticas del pecado de Satán, que tentó todos vosotros y después tentó a Dios. Dios no quiere que seas como Dios. Tú desobedeces y reinas mejor. Esto es lo que es la tentación que equivocado lo lleva el obispo de Cracovia entonces en un signo de contradicción. La tentación satánica, la tentación contra el Dios de la alianza, la salvación de hombre, Dios la hace antes de la salvación del pecado, la elevación de hombre, Dios la hace por su promesa y establece un orden en que entrando en la economía de su promesa ya os da lo que promete. Pero no lo he prometido porque por nada, por él, por sí mismo. Ya que me lo promete, me hubiera gustado que fuese contractual. Me promete que me lo dará porque me lo debe. Es curioso que Santo Tomás, que con esta doble versión, hubiera rechazado lo sobrenatural porque era por encima de lo angélico. Yo me perdono, voy a decir una barbaridad y te voy a explicar lo que sea. Por eso a mí me suena tan mal la cántica espiritual, que es de la gran que esto lo ponen con los recordatorios. Ponen una cosa que no es tan grave. Maragall dijo, pomaso, y es humana nueva sobre, por todo cuando yo pude entregar la respuesta. Esto no va a ser. ser más y es semejanza de Dios. Y ha sido llamado a una felicidad que sobrepuja toda medida humana. Y para dártela después del pecado de Adán, de tus pecados personales, ha muerto por ti Cristo. Y te llama, algo que ni en el corazón humano puede apetecer, y sobrepuja todo lo que puede ir. Te llama a vivir de su misma vida. No me interesa por ser humano. Si te da ser humano, no querer por encima. O bien, decir que lo que Mateo nos dice que es gratuito sobre nuestra obra. Sea una exigencia de la naturaleza espiritual creada. Vaya, una cosa es prevallada y otra es prevallista. En la actitud de iglesia tiene que decir que ha sugerido a los cristianos el pecado satánico y es nuestra predicación. Naturalismo, seamos buenas personas desde hasta donde alcance la conciencia ética humana, no nos compliquemos la vida con cosas sobrenaturales, este moralismo así, que estaba incluso entre los protestantes pietistas, ¿no? Canto educado así. El cristianismo de ser buena persona, sin complicaciones soteriológicas, la fe en Cristo, el doctor. ¿Me explico? El bautismo es una ceremonia de entrar en una comunidad. No es el limpiar el pecado original, el lugar del demonio, ¿eh? Y a veces se omiten los exorcismos contra el demonio, no los tenemos en el bautismo. Contra la fe, los religiosos. ¿Me entiendes? Pues ¿cómo puede haber mal? Pues mire, si lo pudo haber hasta mal. Y nosotros cuando nos ponemos más erectos, nuestra dignidad de seres personales. Podemos tan fácilmente decir, no quiero que me den nada. Todo lo que yo quiera, pueda tener, quiero que sea a medida humana. Estamos viviendo nosotros nuestra experiencia de pecado satánico. Gracias por atenderme. Esto es difícil. Pero miren cómo es que no así. Que me grabe realmente, ¿no? Una vez. Sí. Sí.